Lambda Pi Gamma. Son nuestros archirrivales en todo: deportes, mujeres, borracheras. ¿Estáis preparados? ¿Para qué? ¿Para el programa? ¿Hacemos un programa? No, hombre, para innovación tecnológica que nos ofrece Internet y que vamos a empezar a usar esta semana. ¿Te refieres al porno? No, a la otra cosa que se puede hacer por Internet. ¡Perder el tiempo! Hemos abierto un chat de normas de equivocación para que la gente chatee en directo durante el episodio. ¡Una ventana a la interactuación con nuestra masiva audiencia! ¡Una oportunidad de conocer mejor a los que se aburren tanto como para escucharnos! Una ideaca. Ya veréis, ya. Lo llevo anunciando toda la semana, así que esto lo va a petar. Me pregunto cuántos están ya chateando. ¿100? ¿1000? Freddy, ¿cuántas personas están en el chat ahora? Pues... 4. Bueno, para ser la primera semana tampoco está tan mal, ¿no? Seguro que les hace ilusión que digamos sus nombres en directo. Pues... Freddy, Bob, Randy y Jardita. Si es que lo del chat es una idea anticuada. ¿Quién se va a meter a estas alturas a un chat? Es que es una idea de mierda, pero ¿quién ha sido el imbécil que la ha dado? ¿Has sido tú? Bueno, la música, rápido, ponen la música. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy Burgis, que soy yo. Jardita. Hola, hola. Randy Mex. Hola, ¿qué tal? Y Bob. Buenas tardes. Con la aparición de Shigeru Miyamoto. Hola, buenas. Y Stan Lee. ¡Excelsior otra vez! Y en el programa de hoy tendremos las noticias más fantásticas de la semana. Los 10 argumentos que se sacan los mangakas cuando se quedan atascados. Contestamos a los comentarios de vosotros, los oyentes, y ofrecemos un nuevo episodio de 24 segundos y rimor. Esto es Normas de Equivocación, programa 7. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Hay gente que no sabe apreciar lo que hace. ¿Te refieres a aquel muñeco de plastilina que te regalé por tu cumpleaños? Sabía que en el fondo te parecía una obra maestra. Era un pene gigante con patas. ¿Pues eso? A lo que nos referimos es a una obra maestra como Super Mario Bros. 3, sobre el que su creador, Shigeru Miyamoto, ha declarado que al mirarlo piensa: ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que pensamos que era suficientemente bueno? Eso digo yo. ¿Por qué no creamos Super Mario Galaxy 3 en 1988? Hombre, señor Miyamoto, igual es que no tenían los medios que se tienen hoy en día, ¿no? Bobadas, si no lo hicimos, fue por vagancia. Es más, miro Super Mario Galaxy 2 ahora y digo: ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que pensamos que era suficientemente bueno? ¡242 estrellas! Pero si es una obra maestra, hombre. ¡Es una mierda! ¡Eso es lo que es! Si es que Nintendo no hacemos nada derechas. Es verdad que Nintendo últimamente no es lo que era, pero... ¿Pero qué dice? Está injuriando a la gran N. Quien se meta con Nintendo lo hará por encima de mi cadáver. Pero si lo ha dicho usted, oiga. Tranquilo, señor Miyamoto. Que sepa que hay quien ha comparado Super Mario Bros. 3 con la muralla china. La muralla china, la muralla china. Un trabajo de aficionado. ¿Y con la Gioconda? Ya ves, un tío con un pincel que dibujó lo primero que se le vino a la cabeza. Si hasta mi hijo hace cosas mejores con el Mario Paint. También hay quien dice que es como la novena sinfonía de Nintendo. Eso de la música está sobrevalorado. Como la mierda esa del Wii Music. ¡Wii Music! Eso sí que es mi trabajo, maestro. Canela fina. Lo miro y digo, esto es perfecto. No se puede mejorar lo más mínimo. Ojalá todos mis juegos se parecieran más a Wii Music. De hecho, voy a llamar a Iwata ahora. ¡Que cancelen Super Mario Galaxy 3! ¡Esperad a Wii Music 2! ¡Aún soy capaz de hacer obras maestras! Madre mía, ¿cómo se le ha ido la olla a este hombre? Pues para gente ida de olla, la de un par de tipos que decidieron esta semana que querían una copia de Call of Duty Black Ops, sí o sí. Por favor, dime que la noticia continúa. Efectivamente. Para conseguir el videojuego no se les ocurrió otra idea que asaltar a punta de pistola un GameStop de Baltimore, donde se hicieron con 100 ejemplares. Mira que hay que ser imbécil para hacer eso. No te pases, que lo hicieron para poder tenerlo 4 días antes. ¡4! Es comprensible, joder. Sí, claro. Lo que pasa es que no has visto el vídeo de seguridad que se grabó en el lugar de los hechos. Ah, y tú sí, ¿no? Ya está la lista, que todo lo ve antes. Pues por supuesto. Tenemos una copia en exclusiva. Espera, que la pongo. Aquí tiene su celda, The Same Sheet. Serán 50 euros. Gracias. Siguiente. Ya nos toca. Qué remedio. ¡Pues me cago en la leche! ¡Dan las dos copias del Call of Duty nuevo! Tenemos más de 100 en el almacén. Seguro que no quiere realizar su robo con más de 100 copias. No, ¡solo queremos dos! Oye, que igual ahora que lo dice tampoco está mala idea. Bueno, pues sí, deme las 100. Aquí tiene su botín. ¿Tiene usted tarjeta de socio GameStop para añadir este robo y conseguir puntos? Pues no, la verdad. ¿Desea hacerse una? Bueno, ya que nos ponemos. Sonríe a la cámara. ¿Desea poner a su compañero de delito como beneficiario? ¿A este? ¿Qué va? Si es la primera vez que roba. ¡Si es un inútil! Oye, ¿qué ha salido el Imagínese Mamá 3? Bueno, ¿y qué? Que le quiero, tío. Ay, lo que hay que hacer. ¡Me cago en la leche desnatada! ¡Dame un juego de esos que dice mi compañero! Le informo de que tenemos una oferta. Con el robo de Imagínese Mamá 3, My Baby Boy le sale por 2 euros. Joder, pues no sé si tengo suelto. ¿Ese también te gusta? ¡Sí, sí! Bueno, venga, aquí tiene 50 euros, señorita. Quédese con el cambio. Gracias por su robo. Vuelva pronto. Oye, que me apetecen golosinas. ¿Vamos ahora a la tienda? Bueno, vale. ¡Me cago en la virgen! ¡Dame ahora mismo 4 fresas, 3 moras y un chicle de menta o te mato! Y de gente que intenta matar a gente muerta. No me digas que Michael Jackson ha muerto. En este caso nos referimos a algo peor. Un superhéroe. ¿Ha vuelto a morir Capitán América? ¿Si le resucitaron hace un mes? Que no le eches. Por lo que se puede intuir en la portada de Spider-Man de febrero del año que viene, la muerte llegará para Peter Parker. Bah, seguro que se está sacando de quicio. A ver, ¿qué pruebas hay? A ver, en la portada pone la muerte de Spider-Man y no hay nada más. Vale, me has convencido. ¡Verdaderos creyentes! ¡Hombre, señor Lee, otra vez por aquí! ¿Cómo que otra vez? ¡Si no encontré a Charlie de la otra vez que vine! ¿Lleva aquí un mes? ¿Y cómo ha sobrevivido? Pues a base de unos tebeos de Spider-Man que tenías por ahí tirados. Y oye, le he cogido tanto al personaje y a la celulosa de paso que he dicho, ¡pues le matamos! Hombre, señor Lee, ¿pretende en serio que nos creamos que va a matar a Spider-Man para siempre jamás de los jamases? ¿Cómo te has enterado de que no va a morir para siempre? ¿Quién te ha dicho el spoiler? Ya son años leyendo su chorrada, señor Lee. ¡Excelsior! ¡A que esta vez le mato de verdad! Claro, señor Lee, claro. Oiga, van a venir unos señores del asilo para guionistas viejunos y por fin va a encontrar la salida de Radio Carcoma, ¿eh? ¿Pero cómo que asilo? ¡Si sigo siendo el mismo de siempre! ¡Creador de historia! ¡Asesino de personajes! ¡Excelsior! Oye, ¿y si le mata de verdad? No hay huevos. Los que no tienen huevos de decirnos a la cara que creen que somos unos ladrones son los de la SGAE. Que... ¡No a la SGAE! ¡No a la SGAE! ¡Calla, tópico andante! Lo que decíamos es que las medidas antipiratería que se adoptarán próximamente en los cines de medio mundo... ¡SGAE son... igual a siempre ganamos algunos euros! Por favor, pero ¿podéis callarme de una vez? Bueno, decíamos que son de ciencia ficción. Un nuevo sistema verá e identificará los gestos que hagamos durante la película para ver si pirateamos y, de paso, poder sacar estudios de mercado. ¡Sociedad general de ladrones de dinero! Así que se acabó lo de las parejitas enrollándose en el cine. ¡Al fin! Eso sí, a costa de nuestra privacidad. No sé yo si sale muy a cuenta. Es que si estamos en 2010 y ya estamos invadiendo la privacidad, ¿qué pasará en los próximos años? Hola, Quería dos entradas para Transformers 8. Ah, muy bien, déjeme sus manos, por favor. ¿Mis manos? ¿Pero qué...? Tranquilo, es un nuevo sistema antipiratería infalible. Póngalas usted aquí y... ¡Mis manos! ¡Mis queridas manos! Tranquilo, que es por el bien mayor. Sin manos, no puede piratear. Son todo ventajas. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ver la peli. Hola, quería un par de entradas para Transformers 15. Tranquila, que me he traído ya las manos cortaditas de casa. No, si estamos probando un nuevo sistema. A ver, ponga aquí la cabeza, que yo cojo esta cuchara y... Pero mis ojos, mis ojos. Justo en la parte en la que volvía Megan Fox después de ganar el Oscar 3 años seguidos. Tranquilo, que es el paso natural de la industria. Sin ojos, no le va a interesar piratear la película, digo yo. No, si razón tampoco les falta en el fondo. ¿Hay algún médico en la sala, por favor? Hola, ¿les quedan entradas para Transformers 28 con el zombie de Megan Fox? Claro, tome. Ay, qué a gusto se siente uno después de que quitaran todos esos absurdos sistemas antipiratería. Ahora solo queda uno. ¿Le importa ponerse un momento delante del rayo antipiratería, por favor? ¡Oh, esto es nuevo! ¡Es perfecto! Si no hay persona, no hay piratería. Algo me dice que la industria del cine va a crecer mucho en los próximos años con ideas como estas. La que no va a crecer mucho su fortuna en los próximos años es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Después de matar solo a una lechuza y a un par de secundarios, parece que se ha quedado sin nada que contar. Hombre, lo que hizo fue un final feliz, de cuento de hadas. ¡Una puta mierda! Lo que te digo yo. La cosa es que no se quedó tranquila con semejante desaguisado y ha decidido escribir más libros para la saga Harry Potter, pero sin Harry Potter. ¿Y entonces cómo se llamará? ¿Niños magos? ¿Aventuras en el Quidditch? ¿Coñazos supremus? Es más, ¿os imagináis otra saga sin el protagonista principal? Amigo secundario número 2, ¿no sientes como que te apetece vivir asombrosas aventuras guiados por un líder? Sí, y que nos persigan cosas como una roca gigante, y coger el cáliz sagrado, y que ese líder se enamore de la chica que nos acompaña con un látigo y tal. Ya, no, sí, porque a mí también me decía, pero así, sin líder ni nada... Bueno, no sé, podemos saciar nuestra ansia de aventuras tirándonos en el sofá. ¿Te hace peli y pizza? Voy haciendo palomitas. Hola, Pato. ¿Estás buscando a alguien? No. ¡Eli! Seguro que estás deseando jugar con un niño, ¿verdad? Tampoco. ¡Mirad, chicos! ¡Pajaroto tiene una pistola! ¿Por qué no jugáis a ver quién se dispara antes? Niños, ¿podéis decirle a Eli quién ha muerto? ¡Pato! ¡El que ha muerto ha sido Pato! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Te he vuelto a secuestrar, Princesa Peach! Sí, tengo que mirar a ver si mejoro la seguridad del palacio o algo, que es un caos. ¡A callar! Haré contigo lo que quiera, a no ser que cierto fontanero bigotudo me lo impida. Repito, a no ser que cierto fontanero bigotudo me lo impida. Oye, ¿le pasa algo a tu novio? Cuando esto pasa suele venir a toda prisa. Cortamos la semana pasada, siempre pasando tiempo con Luigi y nunca conmigo. Pero oye, aún puedes hacerme lo que quieras. No. ¡Para! Si yo lo hacía como hobby, las mujeres humanas me dais pavor. ¡Para! Y no dejamos el tema de Harry Potter, porque se ha descubierto algo relacionado con su versión cinematográfica. No me lo digas, se ha descubierto que adaptan mal los libros. No, que son malas películas. Que los actores en realidad son cajas de cartón con ojos. Dejando esas obviedades aparte, lo que se ha descubierto es que antes de la primera película, Steven Spielberg quiso hacer un proyecto juntando las 4 primeras películas y, en vez de en acción real, hacerlas en animación. ¿Harry Potter animado? Sería lo más cercano a una expresión que hayamos visto en el personaje desde que empezó la saga. ¿Sabéis qué? No me lo digas. Normas de equivocación tiene el trailer secreto que Spielberg presentó a los estudios Disney. Esto está empezando a convertirse en una tradición, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que soy un mago? ¿Tú qué opinas, lechuza? Es sorprendente, Harry. Tanto que solo puedo expresarlo con una canción. Del director de Hook y Amistad, ahora llega... Harry, hay algo que debes saber sobre tus padres. ¡Están reencarnados en ese par de ratones parlanchines! ¡Hola, Harry! Me siento tan feliz que voy a cantar. una película Disney que te hará pensar que la magia existe. Hogwarts es un lugar fenomenal, lleno de magia sin igual. Las lechuzas hablan, mis padres son ratones, y aquí tengo amigos a montones. Con la música original de Phil Collins y con las voces de Flippy como Snape y Belén Esteban como la profesora McGonagall. Que Harry no va a venir contigo, ¿me entiendes? Vaya, fracaso absoluto. Harry Potter y la diversión de Hogwarts, próximamente en los cines más alegres. Donde la rima y el humor se unen, nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. Verás cómo atizo al doctor macizo, pues no me satisfizo que fuera olvidadizo y se dejara un erizo en Mario Vaquerizo. Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete. Dragon Ball 10.000, Naruto 7.000, Inuyasha 20.000... ¿Pero qué haces? Estoy calculando cuánto me he gastado en manga en toda mi vida. ¡Pero si a todos pasa lo mismo! ¿Qué dices? ¡Si son completamente distintos! Yo llevo años sin comprar un manga, y sé lo que pasa en cada uno gracias a esta guía sobre cómo alargar innecesariamente un manga. ¿La has hecho tú, la guía? No. La hemos hecho entre todos, se supone. ¡Ah, caramba, tierra! Es el decálogo necesario para un manga. En el puesto número 10 tenemos recorrer un camino lleno de enemigos durante 5 tomos en los que generalmente no suele pasar nada. Pasan líneas cinéticas. Hay que decir que esto solo sabemos de un manga que pase, pero nos traumatizó tanto, ¿verdad? Estamos hablando, por favor, decidlo todos a la vez. ¡Naruto! ¡Bruto! ¡Ay, por Dios! Alguien tenía que decirlo. No, las otaquitas, tú no eres una otaquita. Jardita, no empieces con... ¡Ay! La cosa es que este camino, además, ¿a qué llevaba el camino de Naruto en el que corría y corría y corría? Estaban buscando a Sasuke y corrían durante tomos y tomos, 7 tomos corriendo entre arbolitos y tal. Como había muchos árboles y corrían a mucha velocidad, solo se veían líneas. Suponemos que eran personajes. Mi teoría es que aguantaron los capítulos hasta que Kishimoto... Parecido y tal. Hola, buenas. Hasta que Kishimoto no se ocurrió más títulos de capítulo, en plan, la persecución de Sasuke, Sasuke escapado, Naruto va a coger a Sasuke, y así durante 5, 6, 7 tomos. Es que llega un punto en que salen de la jungla y dicen, ah, se nos ha escapado Sasuke, pues vamos a volver, y vuelven. Y los últimos 7 tomos no han significado nada. Sí, y no solo eso, sino que después hubo un salto temporal, o sea, es que fue una historia contada para nada. En el puesto número 9, la aparición de un familiar olvidado de en que en ocasiones la prota se enamora. También conocemos solo un manga en el que pase esto. Pero es muy impactante. Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Vos? No tengo ni idea. Ah, yo. Vale. Yo no leo manga. Esto demuestra que el top 10 no lo hacemos entre todos. Pero esta idea es muy impactante en sí misma, yo he quedado traumatizado. En Malmada de Boy pasa. Bueno, realmente no es un familiar olvidado tampoco, porque Yu no es olvidado en Malmada de Boy. ¿Yuno? Yu. Ah, Yu. Estaba pensando que había un crossover con la película. Yu, tú. Yo... ¡Ay, por Dios! Pero ahora esta semana está causando cotas de bajiza impresionante. Ahora entiendo ciertos comentarios en iTunes que, bueno, luego... Sí. Luego. Esto pasa en más mangas, lo que pasa es que no los hemos leído. La semana pasada, sin ir más lejos, hablamos de incestos, de una chica que tiene 3 hermanos y no sabe con qué hermano quedarse. Debe ser algo típico de Japón. Eran hermanastros, ¿no? Que la madre se liaba con otro y le conocía tres hermanos. Sí, era tipo los serrano. Yo creo que les da igual en Japón que sean hermanos, hermanastros, primos, gatos... todo les vale. Pero luego son muy comedidos. No tiene sentido. Luego salen la mano y es como... ¡Uy, madre mía! ¡Está en la mano! ¡Se ha enamorado de mí! Puesto número 8. Tenemos los problemas con respecto a la virginidad de la protagonista. Que esto puede derivar en dos cosas. O pierde la virginidad para siempre... O no la pierde en todos los otros tomos. Porque... Se tira 2 tomos decidiendo si quiere perder la virginidad con Kisuki. Pero luego va con Kisuki a su habitación. Y después de 2 tomos diciendo... Perderé la virginidad con él o me espero a perderla con Masizuki. Luego se echa para atrás y dice, no estoy preparada. Esto no pasaba en Naruto, ¿no? No, esto no pasaba en Naruto. Ah, porque no me sonaba. ¿Solo vamos a hablar de Naruto? Sí. ¡Spiderman! Me gustaría destacar un manga con respecto a este Kaikan Phrase, en el cual una chica escribía canciones eróticas, pero escribía solo porque era virgen. Y en el momento que perdiera la virginidad, perdería su chispa. Adivina qué pasaron en el tomo 7 y cómo llenaron hasta el 15. Y en el puesto número 7, algo bien sencillo. Empezar de cero otra vez. ¿Como en Marvel? ¿Cómo? Sí, pero ya hablamos de Spider-Man mucho otra vez. ¿No podemos hablar vamos de Spider-Man? A hablar otra vez de Spider-Man. ¿Cuántas veces le ha pasado a Spider-Man lo de empezar de cero? ¿Cuántas veces nos han contado los inicios? No, esto es algo muy típico en el mundo de los cómics en general, ¿no? Como no se me ocurre contar, vuelvo a contar cómo empezó la historia otra vez. Eso pasaba con Dragon Ball. Bueno, en el cómic ¿no? europeo no es tan... Es que el cómic europeo suele ser o un coñazo o muy bueno. Pero en general no hace falta contar los inicios, son tomazos de, son tomitos de 35 páginas. También hay tomos mediocres y más. También. Hay de todo. Entonces, de empezar de cero, recordaréis siempre esas típicas chorradas de oh, recordemos cómo empezó nuestra amistad y te vuelven a poner una escena del tomo 1. ¿O para qué? Ya lo sé. Pero yo creo que en Dragon Ball eso lo llevaron al límite cuando Goku volvió a ser pequeño, ¿no? Y todas sus aventuras volvían a comenzar. Lo gracioso fue, aquí ya nos lo vendieron como no, no, Toriyama ha dicho mucho en esto, de verdad, ¿eh? Ha dicho mucho no. He dicho mucho en no, esto. No, y salió corriendo. Pasemos al 6, donde nos encontramos a una chica que rivaliza con la protagonista. Esta chica generalmente aparece de la nada y durante un tomo se hacen amigas, pero luego vuelven a ser enemigas. Porque a la nueva le gusta el chico que le gusta a la protagonista. Ah, y ya nos ha dado cuenta. Qué complejo claro. Todo. Pero no te hagas su amiga si sabes que mañana vas a ser su enemiga. Aquí pasa una cosa en el programa, es que Freddy y Bob no se han leído ningún manga para chicas, son hombres robustos. Ya, estaba antes preguntando por títulos y no me había leído ninguno. Yo es que soy tan hombre que no leo siquiera. Pues que sepáis que esto también pasa en la vida real. Si vuestra novia se hace amiga de una chica, esa chica probablemente va a estar interesada en vosotros. Es algo que pasa. Espera, ¿has dicho mi novia? Ese concepto no me suena. Número 5. Un recurso simple pero efectivo. Siempre funciona. ¿Flashbacks? Ah, pero claro. Lo hacen en más sitios que en Lost, los flashbacks. Sí. Ah, pensé que lo inventaron los de Lost. Aquel capítulo de Naruto en el cual... El del Naruto. Pelo, ¿no? Ay, el que coleta, le corta el pelo. La coleta cayendo. La coleta cayendo durante 20 minutos, recordando el pasado que pasaron juntos. Hablemos un poco. Sakura se convierte en una mujer, guiño, guiño, porque luego realmente no pasa nada, no tiene evolución el personaje. Y decía, me voy a cortar la coleta como símbolo de mi madurez. Y el capítulo eran 2 minutos, entre 2 y 3 minutos, con la coleta cayendo y escenas maravillosas de otros capítulos, donde salía corriendo y feliz y tal. Ahí fue era sobre la amistad con otra chica, ¿no? Lo sí, que recordaba. Con la rival, que luego se hacían amigas y tal. Y en ese punto yo dejé de ver Naruto. Otro tópico que hemos dicho antes. Está todo en Naruto. Todo está unido. Todo en Naruto y todo en general lo tenemos aquí. Es que la gente Spider-Man y Naruto están unidos. Había que hacer un crossover cuanto antes. Y luego también está el flashback de Fullmetal Alchemist. ¿Qué flashback de Fullmetal Alchemist? En un tomo de Fullmetal Alchemist, de pronto. Hay un flashback, sin venir a cuento, de un tomo entero de una guerra del año no sé cuántos. ¡Oh, es verdad, es verdad! Además, era de los primeros tomos, creo recordar. Era hacia la mitad. Y ahí es donde todos dejamos de leer Fullmetal Alchemist. Realmente me lo tengo que releer, porque llegué al tomo 10 y no me acuerdo de nada. No hace falta. No tienes. En el puesto número 4 tenemos dar importancia a los secundarios que hasta entonces habían sido olvidados. O ni habían aparecido. Aparece un Nicky o Paolo y de repente les hacen un capítulo. O le dan importancia, sí, para no volver a aparecer, como el padre de Bleach. Que de repente le daban poderes y desaparecía. Había toda una subhistoria de un padre que había salido en dos momentos antes. Y, oh, hijo, yo tengo un pasado mágico y tal. Y, bueno, no lo volvieron a comentar. Sí, o tenemos el clásico Urasawa. El Urasawa de toda la vida. Hacer un Urasawa, que le llaman. Coger a un policía que pasaba en una viñeta por detrás y le damos una historia de 4 tomos que acabará con él muerto y sin hablar de él en todo lo que queda de manga. Acabas de destripar todos los mangas de Urasawa. Lo siento. Porque pasa en todos. Sí, realmente. Bueno, vamos a dejar ya de destripar, ¿no? Y Naruto lo estamos destripando completamente. Spoiler alert. Naruto pelea y suele ganar. ¡Oh! Y le gusta el ramen. ¡Oh! ¡Spoiler alert! Vamos con el número 3, donde encontramos que el prota y su enemigo se alían momentáneamente o para siempre contra un rival más fuerte. Goku y Vegeta. Buu. Naruto y Sasuke. Chicho Terremoto y el perro con calzoncillos. Piccolo. Lo de Chicho tiene más delito porque es para ver las bragas de Rosita, no para otra cosa. No era un enemigo común. Yo creo que también pasa en el Soho, ¿verdad, chica del grupo? ¿Qué es el Soho? A la chica del grupo concretamente no le gusta el Soho, solo le gustan los ojos buenos. Eso dice. Cállate. ¿El que se leyó cómo era? Kaikan Phrase, melodía seductora. Creo que la chica del grupo eres tú ahora mismo. Siga, no. Por favor, siguiente, por favor. Bueno, realmente sí pasa en otros mangas donde pues las dos protas se alían para derrotar a la mala marísima. A otra chica que le gusta el chico, obviamente. Sí, es un recurso general. Pero no tiene mucho sentido porque derrotas a la otra chica que le gusta el chico, pero luego tienes a la otra chica con la que te has aliado que también le gusta el chico. Pero es como el Team Rocket y Ash, al final eran amiguitos. Espera, lo importante, ¿cuál es la aplicación de esto a Naruto? Ya lo hemos dicho. Ah, ¿sí? Sí, Naruto y Sasuke se alían contra un enemigo mayor. No sé si ha pasado todavía, pero ¿cuándo se aliaban? No, pasará. Pasará, ¿no? Esta es la guía de cosas que van a pasar. Y van a pasar, tiempo al tiempo. Así ya no compro Naruto. Ay, 2000 euros que me ahorro. Yo llevo sin hacerlo 20 años, no pasa nada. En el número 2 tenemos alargar el tiempo. Por ejemplo, hacer que en un episodio solo ocurran 15 segundos. Pues en, como en Slam Dunk, Oliver y Benji. Oliver y Benji de toda la vida. Sí. Es campo de fútbol maravilloso. Y luego encima para que luego falle el tiro. O la canasta. Vamos a decir los tópicos otra vez. Ah, Oliver y Benji, ese campo de fútbol de varios kilómetros. De No. Pero esto lo hemos sacado de un monólogo sobre los tópicos de Oliver y Benji. Que es... Pues faltan los Kamehame de Bola de Dragón. No, por supuesto. Se tira ahí 20 minutos y luego lo esquiva. Y al final falla. Se tarda más, de hecho, en qué ha pasado antes. Pues mira, que bajó Vegeta a la Tierra, pero entonces tenía un amigo, entonces el amigo murió. Te cuenta como 10 minutos y al final Goku intenta lanzar un Kamehame, lo tira y el otro lo desvía. Fin del capítulo. Ahora sabemos por qué esa serie tiene 400 capítulos. Que por cierto, los capítulos se titulaban del rollo Vegeta desvía un Kamehame, y era todo lo que pasaba en el capítulo. Pero había más material en el título del capítulo que en el propio capítulo en sí, porque eran títulos en ocasiones de dos líneas. No, pero te leías el título y ya no tenías que verte el capítulo. No tenías que verte la temporada directamente. A mí siempre me ha traumatizado aquel de Freezer muere, el fin de una etapa. Joder, macho, cabrones. Para que veas que tenía premio el capítulo. Aquí ya se acaba. Es como si ahora la serie de televisión te hiciera cosas. Michael Scofield escapa de la cárcel. ¿Qué? ¿Qué me dices? Tío, que no he visto Prison Break todavía. Ostras, perdón. Pues ya, el título de la serie era un spoiler, ¿eh? Perdona, Prison Break. Es que yo no sé inglés. Y llegamos al número uno. El número uno, el clásico de los clásicos. Que aparezca un enemigo más fuerte que otro. Okay, esto evolucione. Sí que podemos aplicarlo a Naruto perfectamente. A Naruto, a Dragon Ball, a Bleach, a One Piece. Claro, a mangas de chicos solo, pues ¿no? Canal Alchemist. Y a Randy le margináis. Akira. O que aparezca un enemigo más fuerte, o que de repente el enemigo tenga una fuerza oculta que no ha querido usar hasta ese momento y dice, ahora viene mi fuerza de verdad, vas claro, a flipar. Las digievoluciones de Freezer. Efectivamente. ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! Por favor. Y los Super Saiyanos, bueno, sea el bando contrario, ¿no? Pero siempre es interesante. Super Saiyano, el guerrero mítico, legendario, del que solo se habían visto... leyendas y demás, y de pronto en 5 años Goku domina pues la primera evolución, la segunda evolución, la quinta evolución, la octava evolución. Que Goku, su archienemigo, Gohan, un señor que pasaba por la calle, las novias, todo el mundo. Hay rebajas de mutación Super Saiyan a nivel 5. Pero toda emoción de cualquier manga quedará empañada por la acción sin límites de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... Acabo de recordar que mi hija está en Nueva York. Ay, papá, unos niños en el cole me dicen que no soy la más guapa. Mi hija sufre móvil. Jaime, no quiero ser alarmista, pero faltan 90 segundos para que la bomba atómica detone en Nueva York. ¿Había una bomba? No se preocupe, señor presidente. Pero aún estamos a cientos de kilómetros en el avión. Solo un milagro podría salvarnos. Pues haremos un milagro. Gracias por escribirme esa canción. Por arañarme el corazón. ¿Pero qué es esto, por Dios? Por ser así como tú eres. Sois geniales. Quiero un hijo de todos vosotros. Nunca imaginé que me reiría así. ¿Qué es eso? ¿Las opiniones que tiene la gente sobre nosotros? Casi sobre nosotros. No, hombre, no. Son las cartas de fans que les han sobrado a los de Gravina, que nos las pasan a nosotros a ver si nos sube un poco la moral y demás. Las nuestras están por ahí. ¿Esos 4 emails polvorientos? Bueno, que seguro que están llenos de amor y amistad. ¿Y quiere alargar su pene? Retiro lo dicho. Aún así hay que dar las gracias a todos los que se dedican a bajarse el programa de iTunes o de Mega Upload o de donde lo pongamos en normasdeequivocacion.blogspot.com y que además nos dejan opiniones. Sin ir más lejos, en Twitter, donde mi querido archienemigo Isaac250 de Pelotas Como Puedas nos hace la siguiente pregunta. ¿Es cierto que Jarete en realidad es Bob haciendo Bob de mujer? Maldita sea, creí que nadie se daría cuenta nunca. Este soy yo ahora. Y este soy yo cuando cambio de voz. Pero es que además yo, Bob, hago de todos los miembros del programa, mira. Ahora soy Freddy, así, sin despeinarme. Yo soy Randy, a que parece que somos personas diferentes. Sí. Es que da toda la impresión. De hecho, ¿vosotros creéis que si 2 personas estuvieran en este programa vamos a hacer chistes tan malos como los que hacemos? ¿Cómo hablamos a la vez? Lo grabo de antemano. Somos muy ingeniosos. Yo, Bob, lo grabo de antemano. No, yo Bob lo grabo de antemano. Yo Bob, perdona. Y bueno, de nuestra página en Facebook, donde ya tenemos la friolera de 31 fans. ¡31! ¡Lo estamos petando, chicos! Increíble. Señoras del mundo, vamos a llegar ahí, las señoras que se tapan con un periódico cuando salen en la calle y llueve. Y luego, normas de equivocación. Ahí estamos. Compitiendo, nada en el diario de Antena 3. Bueno, pues ahí ese hombre con el nick tan genial, que es un tipo con boina, nos dedica una rima rapeada. ¡Oba! Anda, tenemos gente rapera que nos sigue. Y vamos, está al nivel de Langui, de Nat, de W. Bueno, A ver, solo he dicho esto para hacerme la entendida de grupos de rap. Haces como que sabes de rap, ¿no? Yo sé. Oh, sí, yo sé. Rima. Yo sé. Ah. No, corta. Tengo que apuntármelo, si no. Sin guión nosotros estamos perdidos. Estamos jodidos. Aquí dice, es que se nota mucho que tiene guión. Ya, es que sin guión somos un desastre. Aquí nos están viendo. Bueno, os voy a decir el rap. Pero rapeando, ¿no? Por supuesto, bajado música. Si no, un tipo con boina se enfadará con nosotros. Bajado música. Quita esa cursilada de música. Nah, que luego es fan. Bueno. ¡Calla! Yeah, MC Boiner escucha y le gusta este podcast y su locución tan robusta. Con Randy, Freddy, Jardita y Bob no se pierdan normas de equivocación. Bravo. Brillante. Sobre todo, no el intérprete, sino el rap. Estoy impresionado. Me gusta rimar, escucha con robusta. Pero a ver, la próxima vez un tipo con boina, envíenos un audio comentario con el rap. Sí, que queremos oírle. No nos valen estas cosas, porque nosotros no sabemos rapear. Y lo mismo para Isaac, que un audio comentario queremos. Venga, nos gustan los audios, ¿por qué no? Eso, archienemigo. Así rellenamos. Manda un audio criticándome. ¿Aceptará el reto? ¿Al nivel de quién creéis que está el rap de este señor? Bueno, de aquellos anuncios de con condón yo gozo mogollón. Además hay gente que está tan mal de la cabeza que gasta su tiempo en mandarnos audio comentarios, como hemos dicho antes. Como, por ejemplo, Dani de Teladictos, que nos ha enviado un audio correo a normasdeequivocacion@gmail.com. Hola, soy Dani del podcast Teleadictos y este es mi audio correo para Normas de Equivocación. Hola, Dani. Lo primero que quiero decir es que espero ansioso el comentario sobre la película Batalla en el Cielo. No. Promocionándolo con la foto de una muchacha comiéndose una A ver, querido Dani. Me he perdido. Esa foto la puse yo en mi blog porque la iba a comentar. Yo en mi blog, que tiene el mismo nombre, pero es en WordPress. Eso pasó cuando yo no estuve, ¿no? Sí, somos así originales, tenemos normasdeequivocacion.wordpress. Realmente no sabemos si quiere que comentemos la película o le ha gustado demasiado la foto de la chica comiéndosela. La chica no es nuestra chica. Nuestra chica no ha comido. No, yo. No, jamás. Y Batalla en el Cielo. Por cierto, es un buen reto, Batalla en el Cielo. Si sí, alguien se atreve, que nos lo mande. Es algo que tanto Bob como Jardita están deseando ver del todo. No, yo ¿Qué es Batalla en el Cielo? Ya la he visto. Es una película que empieza con una felación, sí. Y acaba con una felación, a un retrasado mental. Ah, se cierra el círculo. Sí, iba a ser Paulina Rubio originalmente, la chica que hacía la felación. Sí. De manera. ¿La retrasada mental? ¡Ay, amigos! Lo segundo que tengo que decir es que os vais a arrepentir muy seriamente de la sección del reto. Ya, me arrepentí yo de hacer una sección sobre cine de mierda y aceptar peticiones. Venga, que se lo porque la gente está muy perturbada. Dicho eso, aquí va mi reto para Normas de Equivocación. ¿Estáis preparados? A ver. Ya le sabemos todos porque hemos ido el audio comentario antes. De hecho, lo tenemos en la mesa. Algún día saldrá y nos cagaremos. Me tocará a mí. Os desafío a ver la película Inland Empire. ¡No! Antes la muerte. Paranoias de David Lynch. Qué persona más cruel. Diré que yo ya tengo medio reto hecho porque he visto hora y media de película. Ay, te la tendrías que volver a ver. Eso es. Tuve que quitar el DVD y tirarlo. ¿Tirarlo por la ventana? ¿Le diste a alguien? ¿Tú imagínate la persona que ha muerto por un DVD de Inland Empire? Habría muerto igual si hubiera visto la película. Realmente no había diferencia. ¿Para tanto? ¿Es 3 horas de David Lynch? ¿Es para tanto? Son 3 horas de David Lynch. Mira cualquier película de David Lynch que dura 3 horas. Esta es mucho peor. No, lo que yo vi era una actriz y un actor. Y pasaban cosas. ¡Bravo! Y tenía cierto ritmo. Y tenía cierto ritmo, efectivamente. En hora y media no pasaba nada en esa película. Pues a lo mejor la otra. ¿No dijiste algo de conejos gigantes? Conejos gigantes, no llegué a esa parte. Oh, Dios. No pude. Como Donnie Darko. Fíjense cómo tenía que ser esa hora y media para que yo no quisiera seguir viéndolo para llegar a conejos gigantes. Como estáis un poco enfermos, seguro que diréis que os ha gustado y todo. No. Entonces no, yo tendré que colarme en vuestras casas mientras dormís y haceros un Sánchez Dragó. Pero, bonito. Pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué broma? Nosotros nunca haríamos una broma sobre Sánchez Dragó. Nunca. ¡Ey, mira! ¡Mira el niño! ¡Dragón! ¡No! Nunca haríamos una broma. ¿Y sobre Michael Jackson y su pederastia? Además, a mí me da un poco de miedo lo que dice el amigo de que se nos va a correr en nuestras casas a hacernos un set. ¿Por qué? ¿Quién le ha dado nuestras llaves? Me da un poco de miedo. Además, ya no tenemos edad. O sea, a Sánchez Dragó le pareceríamos ya mayorcitos. Además, yo estoy en la flor de la vida todavía, ¿eh? Yo tengo solo 10 años. Claro. No lo parezco. Tengo pero tú no eres china. ¿No soy china? No eres china, no le gusta. No, joder, qué desencanto. Ni tienes 13 años. Cago, ni tienes, ¿cómo era? El chocho... ¿Dijo eso? ¿Reproducirlo? No me dejéis más. Yo sobre chochos de Sánchez Dragó no sé nada. Cuidado que la polémica nos viene a nosotros entonces, ¿eh? Entre las GAE y Dragó. Antes de llegar a esto, ¿os apetece ver el final del audio correo? Venga. Nada más. Un saludo para Bob, Jardita, sí. Freddy y para Randy Orton. ¿Qué? ¿Has cambiado el apellido? Un nombre de luchador de wrestling. Sí. ¿Cómo? Jardita no tiene nombre de luchador de wrestling, pero... Sí, joder. Jardita Orton, ¿también? Randy Orton. Sí, Randy Orton. Ese es el que viene los... Ese es el campeón de ahora. Impares. Es el campeón ahora. Es un campeón ahora, y sí. Todo. Yo veo Pressing Catch, sí. Ya está de especial. Ves Pressing Catch, ves Anatomía de Grey... ¡Qué vergüenza ver Anatomía de Grey! No sé ni por qué te tenemos aquí. Soy la chisma del programa. Oh, se me ha ocurrido un nuevo reto. Os reto a ponerme a mí un nombre artístico. Un nombre artístico. ¡Dan Defensor! ¡Lo tengo! Y que mole. Soy una visionaria. No me enrollo más. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Bueno. Chau, chau. Sí, Dan Defensor mola. Ni que fuera su Twitter, ¿eh? Luego ya si se crea un Twitter que sea con ese nick, pues que me dé las gracias por ahí. Pero primero fue tu sugerencia. Sí, sí, y luego primero fue el Twitter. Sí. Hay que dejarlo claro. Primero fue la gallina. Hay que dar, por cierto, muchísimas gracias a la gente de Teleadictos por mandarnos este audio correo y todo lo que mandaron, mandándonos. Y bueno, y pensaréis, joder, qué chulitos los de normas de equivocación, qué crédito se lo tiene, qué subito. Pues no, es que también nos podéis dejar vuestros comentarios en iTunes, en las llamadas reseñas de clientes. Hay que dar las gracias a las de José Ceballos Diego con su comentario, no está mal. Ah, no, sin a mal. Charco Charque con su comentario, muy divertido. Ah, pasemos. Y Emilio del Espíritu por su ingenioso normas de acertación. ¡Ingenioso! ¡Ay! ¡Ingenioso! Sí, esa palabra. También hay que dar las gracias al colega Edu Bolinches, porque sin él no se habría hecho jamás esta bonita sección especial que dudo que vuelva a repetir. Edu, que suponemos que le puedes llamar Edu, dice en su comentario humor mal hecho. Si este es el futuro humor de este país, mejor aprender a llorar entonces. Pero, ¿quién ha dicho que este sea el humor del país? No, no humor, el futuro humor. Nosotros... Esto es un programa de humor. Esto es el presente humor, no el futuro. No, muy el futuro. Viajamos con la TARDIS, lo dejamos allí. Estamos haciendo humor, chicos. Yo soy Buenafuente, tú eres Berto. Yo me apunté para un drama, ¿eh? Si me decís que esto es una comedia, me voy. Nosotros queremos que sea comedia, pero en realidad no sale. No sale de llorar. De hecho, como Museo Coconut, más o menos. ¡Oh! ¡Qué daño! Pero si lo que el amigo Edu Boninches quería es que nos liáramos la manta a la cabeza y dejáramos el humor de lado para hacer un drama intimista gafapasta, pues lo ha conseguido. Con vosotros una preview del programa de la semana que viene, Lágrimas de Equivocación. Y en el programa de esta semana hablaremos sobre la muerte de nuestros seres queridos, el apaleamiento de bebés foca en Groenlandia y nuestras secciones de siempre. Rigor... Y 24 segundos para llorar. Y como primera noticia, única noticia del día, tenemos el fallecimiento del tío segundo del amigo de un familiar lejano de Jardita. Lo sentimos, de verdad. Era una persona excelente. Y ahora sin más, vamos, corrimos. Donde la rima y el dolor se unen, nace Rimor por Esmeralda Viruete. El tío segundo del amigo de mi primo ha fallecido, asesinado por un mimo. ¡Qué desgracia! ¡Qué desatino! El tío segundo del amigo de mi primo. Pero vamos con un nuevo episodio de 24 segundos. ¿Para llorar? ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! ¿Dónde están las imitaciones poco conseguidas? ¿Dónde están los chistes malos? Igual lo que Edu Bolinches insinuaba era que tendríamos que hacer un humor diferente al que hacemos ahora. O sea, más parecido al español. Y es que, ¿qué tiene el humor español? Porque engancha, ¿eh? O sea... El humor español a todos nos conquista. El humor español lo que tiene, a ver, por ejemplo, gritos. ¡Tetas! ¿Gritos o tetas? O tetas en gritos, gritos en tetas. Hombre, tetas en las series no les dejan poner, así que gritos. Gritos. Era por decir tópicos españoles. Sí, bueno, tenemos gritos, tenemos comparaciones absurdas con la actualidad, por ejemplo... Con Dragó. Con Dragó. También tenemos, yo que sé, chistes sobre gordas. Sobre viejos y viejas, tipo escenas de matrimonio. Escenas de matrimonio que están en el programa. Fijaos si es bueno el humor español, que ya se ha colado aquí. Tenemos chistes sobre gays también. Los gays son graciosos. ¿El gay? ¿Sobre pedos? Sobre pedos. Hay chistes, no tanto sobre pedos. Y sobre confusiones, que una persona le dices algo y se piensa que se refiere a otra cosa, yo... Uy, el esquema de 7 vidas durante 3 temporadas. Y al final del capítulo... aquí no hay quien viva, y de ahí... Y de Los Serrano durante 5 años. Y además tenemos un estereotipo, los estereotipos que son muy graciosos. Claro, sí. Bueno, pero eso lo usan todas las series realmente. Sí, pero en Vida Cine tenemos un cani, por ejemplo, que es muy divertido los cani porque son realistas. Sí, muy divertido. Pues nada, ahora que lo sabemos, vamos a ver cómo sería Normas de Equivocación, versión Aída. A ver, Joshua, deja el lote, que pareces Maradona. Cállate, gorda, que estás tan gorda que no cabes por la puerta de la radio. Ay, bueno, ¿queréis comentar la primera noticia o qué? ¡A callar, maricón! Ay, por favor, sois tan vulgares como un libro de Paulo Coelho. ¡Se juega en Madrid, ¿no? Ay, Jonathan, de verdad, tu ignorancia me atormenta. Es que estás tan bueno. Anda, espérate, que tiene más pluma que un jefe indio. Además, he quedado con la Jessie para comer el de todos morros. Hoy la ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Esto sí que es humor español, ¿eh? Ya nos podíamos parecer más a ellos. ¿Cuánta razón tenía Edu? Pero bueno, ¿cómo se llama más de educación inglés? ¿Qué tiene el humor inglés que tanto gusta y tan inteligente? Que no se Monty entiende. Pythons. No se entiende. No tiene otra cosa, tiene Monty Pythons. Hombre, y The Crowd también. No, no, no. Empezó y terminó con los Monty Pythons. Inglaterra ya no existe. Se ha volado. Desapareció cuando desapareció. Pero tú, aunque no entiendas un chiste de los Monty, te ríes. Bastante probable. Te ríes porque es que si no quedas mal. Claro. O sea, encima te ríes, con esta risa. Y además pareces intelectual porque los Monty Pythons son también muy. Sí, sí, sí. O sea, ya automáticamente eres listo. Ya si te lo compras en DVD, no te quiero contar. O sea, lo tienes ahí en tu estantería, traes a tus amigos. Yo tengo Monty Python. Oh, Dios. O aún mejor decir. Ah, está dando fútbol, perdón, es que estaba viendo Monty Python Flying Circus. Esto lo pones en Twitter y quedas la hostia, ¿eh? Y parece que no nos gustará Monty Python, pero nos gusta Monty Python. Realmente nos gusta, sí. Lo peor. De todas maneras, las únicas personas que pueden decir que Monty Python no les gusta abiertamente son las mujeres. Las mujeres pueden decir, es que no me atrae el tipo de humor. A mí me gusta. Bueno, tú porque eres especial. Revolucionaria. ¡Soy especial! Hoy no soy yo. También ha sido tú. También, Miquel, no te enfades, venga. Vale. ¿Y qué os parecería si hacemos Normas de Equivocación a lo inglés? Good morning, my beloved comrades. Oh, yes, good morning indeed, my dear Albert. Please, could you pass me that cup of tea? Sure, sure. A jolly good. Do you want me to tell you a joke? Of course. Two guys are walking in the street and the third guy falls. Oye, ¿qué os parece si hacemos el programa de hoy mediante ingeniosos juegos de palabras? ¿Cómo se escribe nariz en inglés? No sé. ¡Correcto! ¡Monty Python's Flying Circus! Bueno, no sé cómo lo veis. ¿Vosotros cómo creéis que tenemos que hacer el programa a partir de ahora? Con monóculo y una taza de té al lado. Yo creo que ese es el futuro. Eso, o como siempre hacemos, nos lo preparamos 4 horas antes y venimos y lo hacemos como siempre. Así sale, ¿no? Así sale. Maravilloso. Que lo diga Edu Bolinches. La obra maestra del humor. ¿Oirá esto el susodicho Edu? No lo sé. Hombre, ha debido de oírnos para juzgar. ¿Pero lo oirá regularmente? Quiero decir, cada semana dice, ah, qué bien viene Normas de Equivocación, yo quiero llorar. No, quiere aprender a llorar. Quiere aprender a llorar. No sabía. No. Oye, pues por lo menos hacemos algo, ¿no? Es más, yo creo que tenemos que hacer una sección para enseñar a llorar. Cómo maltratar a tus seres queridos, llorad, porque así somos Normas de Equivocación. De momento, y dando las gracias a todos, especialmente a los que nos decís cosas y no estáis callaicos. Cosas bonicas. ¿Os habéis visto cómo hacemos lo de la charante para hacer risa? Cosas bonicas. Podemos hacer un celebrities de esto. Nos despedimos dando las gracias una vez más. Hasta la semana que viene. Ha llegado el momento de salir a saludar. A nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra ra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Bob. Muchas gracias y un aplauso para Jardita. Hasta la semana que viene, un aplauso para Randy. Nos vemos, un aplausito para Freddy. Agur. So soon, and isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon, you'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye.